A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar para comenzar esta reunión. Hoy vamos a hacerlo con un tema nuevo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos bendices. Gracias por estar con nosotros en todo momento y gracias por ayudarnos y cuidarnos en Cristo. Pedimos que tu Espíritu nos asista, nos ayude y nos dé sabiduría y entendimiento para este estudio que vamos a hacer en esta jornada. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar un estudio nuevo que nos puede ayudar a conocer algunas personas que se manifiestan como cristianos en nuestros medios, en nuestras ciudades, en muchas ciudades del mundo. Cada tanto hacemos algunos estudios sobre sectas. Hace tiempo atrás hicimos algo relacionado a los llamados testigos de Jehová, comparando algunas cosas y viendo y desvelando algunas doctrinas heréticas de los testigos de Jehová. Hoy vamos a empezar un estudio sobre los adventistas y sus falsas doctrinas. Vamos a ver este grupo de personas que son muchos, son una organización bastante, digamos, buena en el sentido de cómo trabajan, cómo hacen sus labores. Como veremos, tienen mucha pulcritud, muchas costumbres. No decimos malas, son muy buenas en cuestiones de alimentación, cuestiones de vestimenta, cuestiones de la forma en que hacen los servicios, todo. Y hasta, por supuesto, lo que a muchos les gusta de los adventistas son las canciones, muchos himnos, muchos cantos que los hacen en una manera muy buena, muy bien sobria, digamos. Incluso cantan muchos himnos que cantan los cristianos evangélicos en su gran mayoría. Las melodías que hacen, los instrumentales que tienen. Hay muchas formas en que se conocen, incluso también sus hospitales. Y la verdad, uno así mirando a simple vista lo que son los adventistas del séptimo día, uno puede decir realmente son una iglesia. Si lo miramos así superficialmente, hasta los llamamos incluso cristianos. Y voy a decir algo. No es que no haya del todo cristianos entre los adventistas, pero el problema es el crecimiento y en lo que fundamentan muchos cristianos o el concepto que tienen de salvación dentro del adventismo. Y como vamos a ir viendo, hay muchos aspectos dentro de la secta adventista que es a tener en cuenta porque ellos son personas que aparte de la Biblia, aparte de la salvación así llamada por gracia para ellos, es algo, hay que tener en cuenta que la salvación en sí, incluso el Cristo de ellos que predican, hay que tener mucho cuidado. No todo, a veces, como dice el dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Y aunque ellos brillan mucho en muchos asuntos, en aspectos interesantes de lo que se llamaría la vida cristiana, el adventismo del séptimo día, ya vamos a explicar por qué es una secta. Existen razones muy poderosas para ello. Primero que todo, que la Biblia no es la única verdad doctrinal para ellos. Y su fundamento no es solo Cristo y su verdad, sino también libros incorporados en su catecismo, de los cuales su mayoría son de su fundadora. Ellen G. DeWitt, ella es la persona considerada una autoridad para los maestros de las iglesias e institutos adventistas. Consideremos también algunos de esos aspectos y lo vamos a ver, vamos a mirar varias doctrinas que tiene el adventismo del séptimo día, que son muy peligrosas, son heréticas y pertenecen a grupos que ya se iniciaron en los primeros siglos del cristianismo. Incluso dentro del primer siglo, varias de sus costumbres, varias de las prácticas que tiene el adventismo del séptimo día, ya se lo vivía en los tiempos del ministerio de Pablo, de Pedro y de Juan, cuando predicaban y hacían sus viajes misioneros a las diferentes zonas que les había tocado y a donde Dios les había llamado, y tenían un problema principalmente con los judaizantes. Los judaizantes del Nuevo Testamento, prácticamente hoy en la modernidad, podríamos decir, son los adventistas del séptimo día. Quiero que aclaremos algo muy importante acá. Una cosa es el adventismo, que está fundado por Guillermo Miller. Y otra cosa es el adventismo del séptimo día, que está fundado por James y Ellen White. James era un anciano, un maestro del adventismo, que incorporó la necesidad de volver, entre comillas, para él y para después Ellen White, que lleva ese ministerio a algo muy alto y místico, a volver al séptimo día, al día de reposo israelita. Voy a aclarar esto aquí desde el principio. El día de reposo no es el día o un día especial de reposo, no es para la iglesia, sino fue siempre, será, también es y será para Israel como nación. Cuidado con esto. Entonces, separando y entendiendo que el adventismo en sí, lo que más predica, lo que más proclama y lo que Guillermo Miller y otros que lo acompañaban más proclamaban que otra cosa, era la venida corporal de nuestro Señor Jesucristo. Esto comienza más o menos en los años 20 del siglo XIX con Guillermo Miller. Guillermo Miller fue el fundador del adventismo. Ojo, nada más. El adventismo del séptimo día fue fundado y proclamado por James y Ellen G. DeWitt. Ellos dos, este matrimonio, son los que proclamaron la necesidad por una supuesta visión, y posiblemente era una visión no de Dios, de parte de algún espíritu que le dio a Ellen White para que proclamaran el cuarto mandamiento, prácticamente endiosado por el adventismo del séptimo día, pero sin un fundamento, como vamos a ver, sin un fundamento bíblico en una hermenéutica y exégesis correcta de la palabra de Dios. Hay que entender, como hemos estudiado también ya en otros momentos, hay diferencias y contrastes muy marcados en la palabra de Dios entre Israel y la iglesia. Y aunque hay fundamentos para la iglesia en Israel, eso no cabe duda porque la Biblia lo muestra, Pero la vivencia del cristianismo eclesiástico es muy distinta a la que tenía Israel en sus cultos y ceremonias para con Dios. Recuerden que una de las grandes diferencias era que el pacto era con el pueblo de Israel, Éxodo capítulo 19, 5 y 6, y el pacto nuevo que hace Jesús es con todos aquellos que creen en Él. Él hizo su parte del pacto, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, y todos aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal se añaden o se ponen bajo ese nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo Jesús, no en la sangre de machos, cabríos, de becerros y corderos. ¿Entendemos? La sangre del pacto de la Pascua, o mejor dicho, del pacto con la nación de Israel, venía por lo que se hacía la fiesta de la Pascua y se mataba un cordero, un animal pequeño, cordero, cría de una oveja, y en eso se radicaba el pacto del Antiguo Testamento, pero era solo y únicamente con la nación de Israel. Este es el trasfondo del día de reposo también, y por qué viene también el pacto del día de reposo, como lo veremos más adelante. Ahora, es importante saber también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 8, hay un nuevo pacto y el antiguo pacto caduca, es dado por viejo. La iglesia no está bajo el antiguo pacto, sino está con el nuevo. Y es cierto que el día de reposo tiene vigencia, pero para la nación de Israel y el plan que Dios tiene para con esta nación, porque es un pacto perpetuo, es un pacto, digamos, para siempre con la nación de Israel. Pero la iglesia no tiene que ver con esto. Vamos a ir viendo, sí, algunos pasajes que los adventistas utilizan a mansalva para poder justificar sus falsas enseñanzas y herejías, pero llegado su momento. Lo que me gustaría que hagamos en este tiempo, en este primer estudio sobre el adventismo del séptimo día o los adventistas y sus falsas doctrinas, es que veamos un poco el trasfondo histórico y también, si nos alcanza el tiempo, una breve biografía de lo que es Ellen G. de White, que es la persona prácticamente adorada, venerada por el adventismo del séptimo día. Pero vamos a ver cómo comenzó, dónde se dio el tema del adventismo, cómo llega a ser el adventismo del séptimo día. Recordemos que Guillermo Miller, principalmente, como les dije, se esforzaba por proclamar, y como vamos a ver enseguida, más detalladamente, se esforzaba por hacer creer a todos sus seguidores, que eran miles, miles de seguidores que tenía, que en 1844, el 22 de octubre de ese año, vendría el Señor Jesucristo en forma visible y corporal. Recordemos que el adventismo y el adventismo del séptimo día no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos no esperan y entienden que el arrebatamiento de la iglesia no es una doctrina bíblica. Ellos solo creen y piensan que Jesús va a venir de forma corporal y visible a todo el mundo. Y esto es cierto. En la Biblia se proclama la segunda venida de Cristo, pero no para la iglesia, sino con la iglesia será la segunda venida de Cristo. La iglesia está esperando el tiempo, el momento sorpresivo en que se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el final de la iglesia. La iglesia no espera la segunda venida, sino que participa con Jesús en la segunda venida, que es algo muy distinto. Y leamos los dos pasajes que son prácticamente la veneración para el adventismo del séptimo día, antes de entrar a lo que va a ser un trasfondo histórico del adventismo del séptimo día. Vamos a ver los dos pasajes bíblicos que ellos tienen su fundamento y han hecho ver a lo largo de su breve historia. Digo breve historia porque la iglesia, hasta el momento en que aparece el adventismo con Guillermo Miller, Hasta ese momento, la iglesia ya tenía más de 1700 años de historia. Y ellos se llaman la última generación, la última profecía, y proclaman a este día de reposo como el día que ha sido violado y es la señal para ellos de quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no. Vamos a ver entonces Éxodo capítulo 20, versículos 20, sería 9 al 11. Así después ya lo tenemos leído y reconocido. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Entendemos? Bajo esta consigna, entendemos que el adventismo del séptimo día se fundamenta y como es santo, como es un día que Dios lo santificó, hay que guardarlo también, así como por supuesto los otros 10 mandamientos. Ahora, este mandamiento, este cuarto mandamiento, se repite en Deuteronomio capítulo 5. Ahí se citan nuevamente los 10 mandamientos, la repetición que hace Moisés en el libro de Deuteronomio, y dice el versículo 12 al 14. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Bien, hasta aquí va lo que es el mandamiento en sí, lo que es, digamos, el núcleo de estos mandamientos. Bueno, estos dos pasajes de la Biblia son prácticamente el meridiano, el centro de todo lo que es el adventismo del séptimo día. El problema con todas las sectas en general, sean los adventistas, sean los testigos de Jehová, los mormones y tantos otros, el problema que tienen ellos, y la gran mayoría, es que centran su teología en un evento o en una acción de lo que Dios ha enseñado, y prácticamente el resto ya no tiene tanta vigencia. No es tan importante. Primero hay que centrarnos en esto, guardar, enfatizar y darle lugar a esto en una manera muy pronunciada, muy dinámica, para que así de esa manera nosotros podamos seguir adelante. Y esto es nuestro tema. Los testigos de Jehová se enfrascan en las enseñanzas de Russell, en los 144.000 que van a ser sellados de las diferentes generaciones para habitar en lo celestial, y los otros estarán en el paraíso, y así están una y otra vez enfatizando lo que es al escribano, al amanuense de Dios, que es Charles Russell. Los mormones insisten con las enseñanzas y revelaciones del ángel Moroni y todas las enseñanzas perniciosas y ocultistas que dio Joseph Smith. Ellos constantemente proclaman que son la última generación de las iglesias. Prácticamente las tres sectas saltan entre el 1817 hasta 1872, que empieza a incursionar con el estudio bíblico, los estudiantes de la Biblia, Charles Russell. En el medio de estos dos, de los mormones y de los testigos de Jehová, están también los adventistas. De hecho, Russell fue un antiguo adventista que, después de no gustar ciertas enseñanzas, no estar de acuerdo, formó su propia secta. Pero todas salieron en el siglo XIX. Todas han sido formadas por sus líderes principales. El adventismo por Guillermo Miller, el adventismo del séptimo día por James y Ellen G. de White, y así ellos hicieron sus sectas y sus grupos de personas y seguidores a ellos, no a Cristo. La iglesia de Cristo no le importa y no tiene como ninguna persona, hombre o mujer, como referente principal de su vida y práctica. La iglesia de Cristo tiene a su cabeza, que es Jesucristo, el esposo de la esposa, y es el que también a la vez es la piedra fundamental del edificio y también es la cabeza del cuerpo que se dirige bajo su directriz. Ninguna iglesia local o organización de iglesias debe jamás tener a sus líderes como los principales, digamos, que manejan, digamos, hacen o dan las directrices espirituales para la iglesia. La directriz espiritual de la iglesia es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y debemos saber que todo debe ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene, si podemos llamarlo así, un ministerio importante. Debe mantener una práctica importante, que es la oración al Padre en el nombre de Cristo, bajo la santa dirección, como decía Pablo, del Espíritu, orando en todo tiempo en el Espíritu. El maestro de la iglesia no es un fundador, no es un hombre o una mujer considerado santo o santa en la iglesia, sino es Cristo, siempre Cristo y la palabra de Dios. No hay otra revelación y no es necesario ningún tipo de libros de magisterio y catecismo para poder entender al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero. Así que esto tengamos en cuenta. Bueno, vamos a ver, como decíamos entonces, un poco el trasfondo. Voy a leer un poco de algo de esto para que podamos tener un poquito más de orden. Yo traté de anotar, escribir y recopilar información, digamos, algunas de las informaciones que voy a leer provienen del mismo adventismo. Son, digamos, en especial la parte de biográfica, pero también hay aspectos que históricos previos a Ellen G. de White que son importantes tener en cuenta, y vamos a ver que esta, también la información que recopilo, mucho viene de la misma historia del adventismo del séptimo día, y otros son recopilados de cristianos, de hermanos o hermanas que han hecho investigaciones y son todas comprobables. Así que es un recopilado, algo que también de mi parte voy aportando en todo esto, pero la idea es que podamos entender un poco de dónde salió Ellen White y James White, su esposo. Vamos a mirar un poquito entonces esto, y teniendo en cuenta los dos pasajes que acabo de leer de Éxodo 20, 9 al 11 y Deuteronomio 5, 12 al 14. Ante todo, es importante que no confundamos, como decíamos, el adventismo con el adventismo del séptimo día. Son de distinto origen y con distintos fundadores, pero con el tiempo se unieron ambos movimientos, uno fundado por Guillermo Miller y el otro por James White y su esposa Ellen G. de White. Miller insistía en el regreso visible de Cristo a la tierra en 1844 y James y Ellen G. de White en que los cristianos debían volver a guardar el día de reposo, cuarto mandamiento del Decálogo. Esto, como lo vimos, Éxodo 20, 9 al 11, Deuteronomio 5, 12 al 14. Veamos un resumen histórico de todo esto para captar mejor lo relacionado a esto que decimos. Nos valdremos para esto de Van Baalam, escritor del libro El caos de las sectas. Dice lo siguiente: nunca he podido imaginar, William Miller, que su nombre se vería asociado a un movimiento religioso que condena a toda denominación cristiana que observa el primer día de la semana como día de reposo. Ojo, William o Guillermo Miller no era tan devoto en lo relacionado al cuarto mandamiento, al día de reposo, pero sus doctrinas pertenecen al adventismo del séptimo día. Aunque él no proclamaba y no insistía con el tema del séptimo día, pero James White y su esposa Ellen habían lamentablemente confundido esto o colocado y sincretizado con las doctrinas de Guillermo Miller. De alguna manera, e incluso han hecho de alguna manera tratar de avalar lo que decía William Miller o Guillermo Miller también. Bien, seguimos entonces con este personaje. Miller, después de convertirse del deísmo, se dedicó con diligencia al estudio de la Biblia y de la concordancia de Cruden durante 2 años para al final publicar sus propios descubrimientos. Tenía 50 años cuando se dedicó al ministerio de la predicación, aunque no por eso abandonó de inmediato el laboreo de sus tierras. Pero llegó un momento en que se sintió impulsado a la predicación por la divina providencia y no perdió ocasión para dar conferencias sobre las profecías que, según él mismo, le constreñían a hablar. Hasta el final de sus días, 20 de diciembre de 1849, a los 78 años, Miller fue un humilde y devoto cristiano. Tanto él como sus seguidores fueron calumniados y ridiculizados. Se les acusó de haber sacado pingües ganancias con su predicación, especialmente aquellos que esperaban la venida del Señor, primero en 1843 y luego en octubre de 1844. La pura y simple verdad es, sin embargo, que Miller perdió más dinero en la proclamación de su mensaje que el que consiguió por él, que quedó tan amargamente decepcionado como el que más cuando el Señor no vino en la fecha prevista, y que siempre fue un creyente bíblico sincero, firmemente convencido que la venida del Señor estaba cerca. Sí, a pesar de sus incapacidades de ser una persona novata, Guillermo Miller, o William Miller también como se lo conoce, era una persona que tuvo que lidiar con estos conflictos teológicos. Es cierto que él entendía que había que recibir a Cristo como Salvador y su pensamiento estaba dentro, aunque confundido en algunas áreas, dentro de lo que era, digamos, el evangelismo que conocemos nosotros, aunque lamentablemente por ser un poco neófito en el aspecto teológico, confundió muchas cosas y no entendía lo que era el arrebatamiento de la iglesia y lo que era la venida de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Miller radicaba en el hecho que predicaba el regreso visible de Cristo para juzgar al mundo y recompensar a los creyentes en una época en que esta verdad fundamental del cristianismo amenazaba convertirse en un tópico manido y olvidado. Su punto débil fue la falta de formación teológica común a todos sus primeros colaboradores. Es cierto que un niño puede encontrar el camino de salvación en unos pocos pasajes sobresalientes en el Evangelio de Juan, pero también es cierto que hay partes de la Biblia de difícil interpretación y que nadie sin una sólida formación teológica debe acometer de la misma manera que no se puede practicar la medicina a la abogacía sin antes estudiar todo cuanto la ciencia o la jurisprudencia han descubierto y sentado desde las primeras generaciones. Los adventistas apuntan el hecho que ha habido teólogos que han mantenido los mismos puntos de vista proféticos que llevaron a Miller a su error fundamental y que él tenía razón al decir que cualquiera puede entender la Biblia cuando se estudia con diligencia y tesón. Sin embargo, los resultados del millerismo son una muestra que tanto Miller como esos teólogos estaban equivocados. Hay algo que debemos entender también en relación a lo que es el mormonismo, lo que es también el ruselismo y el adventismo, y también el adventismo del séptimo día, que todos de alguna manera proclamaban en una fecha X la venida de Cristo. Jesús mismo dijo que la hora y el día nadie sabe, sino solamente el Padre. Nadie sabe, incluso él dice en Marcos que ni el Hijo. Por lo menos en el momento que habló de esto con sus discípulos, él no conocía esa fecha. No me pregunten por qué dijo eso, no voy a dar una respuesta por dar, pero imagínense, el Padre no le ha revelado a nadie la fecha de la venida del Hijo del Hombre. Pero sin embargo, por ejemplo, los testigos de Jehová, principalmente cinco veces dieron fechas y en ninguna de ellas vino. Las dos principales de los testigos de Jehová que fueron un fiasco y una decepción para los seguidores fueron en 1925, cuando incluso tenía que bajar Abraham, Isaac y Jacob y que llegaron a comprar una mansión para ellos, para que puedan venir y vivir, y los testigos de Jehová invirtieron millones de dólares para poder comprar esa mansión. El otro fiasco gigante y fracaso rotundo que tuvieron en poner una fecha para la venida y que incluso han destruido económicamente y materialmente a muchas familias seguidores de los testigos de Jehová, fue en 1975. Así también Miller, su equivocación principal, su mal enfoque, fue haber dado, como ya vamos a ver, fue haber dado fechas bajo cálculos erróneos de Daniel 8, 13 y 14, como lo vamos a ver, que esto también incluso siguió Ellen de White. Bien, vamos a seguir entonces un poquito más para ir entendiendo el trasfondo histórico del adventismo del séptimo día, de dónde salen y por qué creen lo que creen también ellos. El error fundamental de Miller fue la interpretación de Daniel 8:14 como refiriéndose al fin de los tiempos y la computación de los días que allí se mencionan como si fueran años. Uno creería que está bastante claro eso, pero lamentablemente las 300 tardes y mañanas no era lo que Miller creía. Pero vamos a leer ese pasaje para que nosotros lo conozcamos de primera mano, porque este pasaje de Daniel 8:14 en el adventismo, no lo olviden nunca, ténganlo bien de memoria si es posible, porque para el adventismo e incluso está muy fuerte también arraigado en el adventismo del séptimo día. 8:14 de Daniel dice lo siguiente, y él dijo, vamos a leer del 13 para darle contexto. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora en entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto no está hablando para ahora, no está hablando para la iglesia, sino para el tiempo de la restauración y venida de nuestro Señor Jesucristo en forma corporal. Lo que Miller no entendía era que esto no eran años. Esto no se daba a entender para años, sino eran días. Ahora se usa la palabra tardes y mañanas. Esto da a entender que era la forma en que los israelitas llevaban los días. Para los israelitas no comienza a las 0 hora como para nosotros, sino comienza a las 6 de la tarde el nuevo día. Entonces, por eso se usa tardes y mañanas. Pero bueno, no vamos a entrar a detallar y a hablar de lo que está diciendo el capítulo 8 de Daniel para no perdernos en este tema. Pero para Miller, este fue su principal error. Y cuando Miller vino a darse cuenta que su cronología había fallado un tanto, uno de sus seguidores, Samuel S. Snow, cambió la fecha y propuso la del otoño de 1844. Esto pasó en 1843, lo de Miller, pero Snow dio a entender que hubo un pequeño fallo en el cálculo y pasó la fecha al 22 de octubre de 1844. Miller murió en la fe cristiana y con la esperanza cierta que pronto estaría con el Señor. Es conveniente hacer notar aquí que el libro de Midnight Cry indudablemente prueba lo infundado de los que tachaban al movimiento de Miller como fanático. Se decía, por ejemplo, que los mileristas vestían ropas como para ascensión en aquel 22 de octubre de 1844. Y posiblemente algunas se vistieron, no sé si con tipo túnicas blancas o algo así, para recibir a Cristo. Pero Miller en sí, como predicador, si miramos una biografía más exhaustiva, no era la idea tratar de hablar mucho de su persona en sí, sino de sus enseñanzas, pero Miller verdaderamente incluso llegó al final de sus días a retractarse de lo que había dicho y a reconocer que él no había interpretado, algo que James White y Ellen White jamás hicieron. Miller fue una persona que, a pesar de todo esto, prefirió arrepentirse de lo que había dicho, de lo que había dado, pero lamentablemente seguidores de Miller siguieron insistiendo. Uno de ellos fue Snow y otro también, como vamos a ver, un tal Bates, que también hicieron algunos agregados a lo de Miller, fundándose en lo que él hizo, pero Miller en sí como persona se dio cuenta que se había equivocado. Lamentablemente no así varios de sus seguidores. Es una verdadera pena que los seguidores de Miller no sacaran una enseñanza útil de su propia equivocación. Cuando todo en 1843 y hasta el 22 de octubre de 1844 pasaron sin que el Señor viniera, debieran haberse dado cuenta que es erróneo intentar averiguar por la profecía la hora exacta de la segunda venida de Cristo. Pero en lugar de esto, un millerista neoyorquino, Hiram Edson, tuvo una visión día siguiente al de la gran desilusión o el gran chasco o el gran fiasco, así se le llama a ese momento en donde todos los mileristas estaban esperando, miles y miles, esperando el momento en que llegaría el Señor Jesús para recibirlo con los brazos en altos y abiertos para darle la bienvenida. Esto no pasó, esto no sucedió, lamentablemente, para ellos, y no sucederá hasta cuando el Padre así lo quiera decir. En esta visión pudo contemplar, Edson dice también, pudo contemplar a Cristo al pie del altar del cielo, y de ellos concluyó que Miller había acertado en cuanto al tiempo predicho en Daniel, pero no en cuanto al lugar. Nos damos cuenta cómo ya van queriendo arreglar un error con el otro, porque Miller solo proclamó la venida visible del Señor Jesús, y él creía firmemente que eso sucedería. Pero algunos no quisieron quedar mal y llegar al estado de arrepentimiento y de reconocimiento como Miller, que se había equivocado. No podían aceptar en su orgullo que había sucedido semejante fiasco. Entonces, igual que Russell, también apelan a supuestas visiones, a supuestos momentos místicos en que tienen con el Señor, y entonces de esa manera buscan de alguna forma arreglar el problema de la equivocación y el fiasco en el que participan. Los ruselistas hicieron la misma cosa. Los mormones hasta el día de hoy también siguen negando muchos aspectos del endioseamiento, o que es la escatología, que toda persona que entra al mormonismo se convierte o llega a ser un dios como el dios del cielo. Bien, vamos a continuar entonces viendo un poquito esto del santuario celestial. Según Nicol, esta enseñanza fue asumida por los modernos adventistas del séptimo día, que tienen su origen en esta nueva interpretación. Así, se esfuerzan con ardor en dejar constancia que el mayor error de los mileristas radicó en la ubicación del cumplimiento de la profecía, no en la fecha. Claro que los profanos puede que solo vean en esto una sutileza, y obviamente que es una sutileza. Es cierto, el adventismo, ahora sí, el adventismo del séptimo día proclama constantemente, y como lo vamos a ver, que la purificación del altar en Daniel 8, 13 y 14 se ejecutó el 22 de octubre de 1844, pero falta aún que la purificación llegue completamente a los seguidores de Ellen White. A los seguidores del llamado Cristo del Adventismo, que no es el Cristo de la Biblia. Cuidado con esto y ya lo vamos a ver con más detenimiento a esto según sus propios escritos. Es muy fácil arreglar a veces estas chanchadas, estas tonterías teológicas que hacen muchas veces y que han engañado a miles de personas. Algunos se arrepienten, como pasó con William Miller o Guillermo Miller, como también se lo conoce, pero muchas veces los seguidores en su fanatismo y en no querer aceptar el error empiezan a buscarle otras vueltas, y así el movimiento se transforma en algo sectario. ¿Por qué? Porque comienzan a poner como autoridad de fe visiones y actos místicos para poder de esa manera fundamentar sus falsas enseñanzas. En otra parte de este capítulo exponemos lo que consideramos la interpretación obvia y natural de Daniel 8, 13 y 14. Pero digamos ahora que, de acuerdo con sus propios apologistas, el adventismo tuvo su origen en esta nueva interpretación de los 2300 días y que esta interpretación descansa en la pretendida visión de una persona, que en este caso era Edson, y también confirmada esta visión en la vida de Ellen White. ¿Entendemos? Esto es importante entender. No menos arbitraria es la elección de la segunda piedra fundamental del adventismo. Según Nicol, fue Padre Bates, uno de los primeros convertidos al millerismo y de profesión capitán de la Marina, el que recibió, otra vez, recibió la revelación sobre el séptimo día. El anciano James White, la Iglesia Adventista se organizó en 1860 y White escribió en 1868. Apoyó la idea de Bates y otras muchas. Para él, los tres ángeles que se mencionan en Apocalipsis 14, 6 al 11, con sus tres mensajes, simbolizan las tres partes del movimiento adventista genuino. Esto es tal como lo comenzó Miller. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ahora, este llamado padre Bates, más apoyado por James White y este anuncio de los tres ángeles, ahora los ángeles son los que anuncian la doctrina fundamental de la Biblia, ya no es el Espíritu Santo y los escritores humanos santos que escogió Dios para que lo hagan. Ahora son los ángeles supuestamente los que traen la revelación, lo que la Biblia siempre niega. Aunque es cierto que ángeles vinieron en visión en la antigüedad, en el tiempo de la escritura de la Biblia, después del amén de Apocalipsis 22, 21, no hay más revelación de Dios, ni por ángeles, ni tampoco Dios mismo ha hombres, pero el adventismo del séptimo día y incluso seguidores del adventismo, o sea, de los que vinieron después de Guillermo Miller, ellos creen que hay visiones y en esas visiones fundamentan muchas, como veremos, muchas de sus doctrinas. Por eso hay que tener mucho cuidado. El adventismo del séptimo día se manifiesta y se muestra, es cierto, con mucha pulcritud y muchas acciones muy buenas. Pero cuidado, el cuerpo doctrinal adventista en sus institutos y en sus iglesias no tiene nada que ver con muchas veces con las enseñanzas de la Biblia. Entremos un poco entonces a lo que es cómo entra en juego en esta historia, en este trasfondo, cómo entra en juego Ellen G. de White. Ellen G. de White, que se convirtió profetisa del adventismo y esposa del anciano James White, escribió en términos parecidos. Según ella, Miller y sus compañeros cumplieron la profecía. Entendieron con claridad meridiana el mensaje de los dos primeros ángeles, pero no el del tercero. Ahí entra White, Ellen White, como una gran e importante pieza para la doctrina adventista, que ahora ella va a ser la que interpreta al tercer ángel. Ella es la que va ahora a dar lo que faltaba. A la tercera, la vencida. Y así salió el gran movimiento del adventismo del séptimo día, porque los dos primeros fueron, pero ella tenía la verdad para ver lo que decía el tercer ángel. Entonces, en este caso, bueno, entonces, escribió en términos parecidos. Según ella, Miller, repito, y sus compañeros cumplieron la profecía. Entendieron con claridad meridiana el mensaje de los dos primeros ángeles, pero no el del tercero. Mas no importa, como la señora White y otros adventistas estaban deseando recibir este mensaje también, lo recibieron. Y aquí quiero que aclaremos algo. Cuidado cuando entramos a un estado de presunción y de búsqueda de lo oculto, porque Satanás, dice la Biblia, se viste como ángel de luz y también revela. ¿Quién creemos que le reveló a través de las tablillas de oro, de las planchas de oro a Joseph Smith, el mensaje que un, entre comillas, ángel llamado Moroni le reveló? ¿O el ángel Gabriel que venía de parte de Moroni? Pensemos un poco. Cuidado cuando las personas quieren entrar a experiencias místicas y extrasensoriales más allá de lo real, para empezar a recibir revelaciones de Dios. Y esto pasa no solamente en el adventismo del séptimo día, sino que pasa en muchos movimientos hoy, dentro del llamado cristianismo evangélico. Debemos tener cuidado que cuando nos apartamos de la palabra de Dios, si hay algo que Miller no hizo, era apartarse. Él no buscó algo místico. Él hizo una interpretación equivocada y, como dije, se retractó al final de eso. Se dio cuenta que fue un error. Son sus seguidores los que lamentablemente mancharon esa humilde imagen cristiana, que aunque tenía teologías equivocadas, pero él realmente se reconocía un salvo por Cristo, una persona que verdaderamente había recibido a Cristo como salvador personal, pero bueno, había equivocado en su, por ser un novato teológico, en la interpretación de Daniel 8, 13 y 14. Ahora, tanto Edson, como Bates, y también James White y Ellen White, buscaron por experiencia mística recibir ciertas revelaciones de pasajes que no tienen nada que ver con la realidad bíblica. Y dice Nichols, los adventistas del séptimo día creen que el mensaje del tercer ángel, si se considera en términos positivos, en una exhortación a los hombres para que honren el verdadero día de reposo de Dios, el séptimo día del decálogo. Esto es el día conocido comúnmente como sábado. La predicación del sabbat, del séptimo día, enmarcado en el anuncio del tercer ángel de Apocalipsis 14, pronto se convirtió en el distintivo característico de este movimiento religioso de reciente factura. La doctrina del séptimo día descansa también, al menos en parte, en la pretendida visión que le fue revelada a la señora White, esa mujer que a quien los adventistas honran como divinamente inspirada. Todo esto podemos ver en El caos de las sectas, páginas 57 y 58 de Van Baalam. Es importante, hermanos, que entendamos una cosa. El adventismo del séptimo día verdaderamente raya en lo oculto y raya en experiencias extrasensoriales en sus orígenes. Posiblemente hoy los pastores adventistas del séptimo día, los líderes, maestros, maestras de ese grupo, posiblemente no están en nada que sea de lo oculto, pero saben que los escritos de Ellen White sí lo son. Saben que los escritos de Edson, de Bates y de James White son ocultos y entienden que no pueden fundamentar en la palabra de Dios ciertas revelaciones que ellos han hecho, y esto es lo peligroso. Debemos entender que el trasfondo del adventismo del séptimo día, que viene ya del movimiento milerista, que eran adventistas, nada más, no del séptimo día, sino eran adventistas, o sea, ellos proclamaban el adviento de Dios, o sea, la venida, el momento de la venida del Señor. Eso proclamó Miller. Repito, retractado después, entendió y se dio cuenta que se equivocó. No así, lamentablemente, sus seguidores y parte de los seguidores mileristas fueron también James White y Ellen G. White. Así que, con este trasfondo oculto, con esto que lamentablemente marcó los inicios del adventismo del séptimo día, podemos empezar a entender entonces mejor la doctrina adventista. Cómo ellos verdaderamente llevan una enseñanza equivocada porque sus fundamentos no son la Biblia sola, sino también escritos de personas que practicaron el ocultismo. Vamos a ser sinceros, no seamos muy dilantes en esto y ambiguos, seamos sinceros, practicaron el ocultismo. Ellos estaban verdaderamente deseosos de recibir una revelación sobre ciertos pasajes fuera de un estudio gramático, literal, histórico de la Biblia, sino que sencillamente fueron a lo que eran experiencias místicas y recibieron revelaciones, pero no de Dios. La última revelación de Dios es Jesucristo. Dice el autor a los Hebreos, hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios y la última revelación ha sido nuestro Señor Jesucristo hasta Apocalipsis 22:21. Una vez que se puso el amén en ese capítulo, terminó la revelación de Dios. Quien busque, no importa quién se llame y de qué lugar salga, quien busque más allá de la Biblia, la revelación de Dios, esa persona está buscando más que todo, sin darse cuenta, una revelación de Satanás o sus demonios, pero no de Dios. Y que Dios nos ayude a estar siempre con los ojos bien abiertos, cuidadosos de todo lo que debemos hacer. Que Dios nos ayude y nos abra el entendimiento. Y vamos a seguir, Dios mediante, en el próximo estudio, con lo que es una breve biografía, sí, de Ellen G. White, que es esa persona que prácticamente es casi adorada en el adventismo del séptimo día. Y veremos algo de su vida y por qué también llegó a cómo llegó realmente a ser tan famosa en este movimiento. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por ser un Dios que nos enseñas a través de tu palabra y nos has dado a tu espíritu para que nos ayude a estar atentos y saber discernir entre lo bueno y lo malo en lo doctrinal. Gracias, Padre Santo, por todo y tus beneficios. En el nombre de Jesús. Amén.